fmtarjetaoefectivo.com.ar. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Carlos De Simone y Víctor Candy. Y uno se va enganchando con los temas calentitos de la actualidad que están, bueno, esto que decíamos, lo de ayer, lo de los holdouts, lo de la deuda, Chicone, pero como decíamos ahí en el arranque de hoy, se respira fútbol por todos lados. ¿Te acordás que yo insistía mucho con esto de que no sentía clima previo del Mundial? ¿No? Sí. Me parece que en el fin de semana, como es lógico, se empezó a calentar, ¿no? Ahí empezó un poquito a transpirarse un poco más, a sentirse más clima mundialista. Y bueno, y ahí estamos también, para hablar un poco de la argentinidad, yo sorprendido por este Messi desconocido que apareció, ¿no? Y voy a dar una muestra casi de histeria argentina. No me seduce del todo el Messi neutro, el Messi parco, descafeinado, ¿no? Que existía hasta ahora. Que parece poco argentino en ese sentido, ¿no? Sí, parece sí. Poco visceral, poco imperfecto. Ahora, este nuevo Messi que descubrí ayer diciendo somos Argentina, no nos tiene que importar el rival, en el medio, después de un primer partido de un Mundial, mandándole ese mensaje al técnico, no me gusta mucho. Uy, mira vos, ¿sabés que para mí me parece muy bien? No, a mí no me gusta. Me parece que si fuiste humildón y qué sé yo, hasta hace media hora... pero estás jugando el Mundial. No, está bien. Pero para el Mundial se contrató a un director técnico que sabe, la que está ahí, que además dijo, a veces los errores son míos, me equivoco, y el señor manda. Vamos a hacer una charla de café. Quiero decir, yo tengo el temor, abro el paraguas, de que Messi se convierta en Maradona o en Riquelme o en ese tipo de líder futbolístico argentino, además mucho antes de ser Maradona, ¿no? Sí, está bien. Yo te lo digo de lo mismo de otra manera, pero... el planteo que hace Isabela es patético. Es el planteo de Isabela. No es el planteo lógico. Porque de un 20 minutos antes. Argentina. Pero contra 20 Bonia. Minutos antes de que empiece. Sí, Argentina perdió en un debut de Mundial contra Camerún. Argentina campeón. Pero pará. Los partidos comienzan 0-0. Okay. Y los dos equipos tienen posibilidad de meter la pelota en el arco contrario. Perfecto. Yo lo que digo es que 20 minutos antes de que empiece el partido, nadie cuestionaba, con la misma vehemencia que cuestiona ahora, lo que estaba eligiendo Isabela para salir a la cancha. Nadie. Sí. Cuando digo nadie, debe haber excepciones. Fuiste la excepción, está perfecto. Hubo 10 excepciones nadie más. Había mucha bronca entre los periodistas argentinos en Brasil. Sí. Primero, porque no conocían el equipo. Bueno, y porque después no entendían... Esto de cinco defensores. Sí, que no son cinco defensores. Carlos. Son cinco defensores. ¿Pero quién armaba juego? Zabaleta y Rojo no son defensores. Digo, hay una dinámica. ¿O los jugadores jugaron para atrás el primer tiempo? No creo. Yo no creo en eso. No me parece eso. A mí me parece que Isabela se equivocó mal. Se equivocó muy mal. Lo admitió. Pero está bien, Carlos, pero yo tengo una pregunta. Si hace 2 años que venís trabajando con el equipo, okay. ¿Sabes cuándo es el Mundial? Sí. ¿Sabes contra quién tiene que jugar? Sí. Y yo, no podés equivocarte de planteo de arranque a los 45 minutos, che, no, paren. Está ahora, perfecto. Ahora, sí, salgan entre dos y entre está otros perfecto. Dos. Está perfecto lo que pero hizo. No te podés equivocar. Pero pues, se equivocó y se corrigió. Es parte de los riesgos. Toma decisiones. Digo, a ver, bueno. A mí me parece, la sensación que tengo es que Isabela se asustó un poquito cuando vio lo que le pasó a España. Y quiso curarse en salud y sabe que el primer partido es determinante. Entonces digo, primero aseguremos acá atrás. Esa es la sensación que tengo. Que después tuvo, mira que Isabela tampoco me quita el sueño a mí, ¿eh? Pero, y después tuvo la grandeza de decir, metió dos cambios, ganando 1-0, metió dos cambios ofensivos, si se quiere, y después puso la cara y dijo, me equivoqué. Después de esta secuencia, olvídate si Isabela estuvo bien, mal, olvídate de eso. Ahora, después de esta secuencia, que el mejor jugador del mundo, supongamos que lo sea Messi, el tipo más mirado del mundo, salga públicamente a dejarte puesto ahí, como después de que se corrió todo el rumor de que lo apretaron los jugadores en el entretiempo, de que todo lo demás, lo que tiene que salir es a respaldar al técnico, no a decir, si vos decís somos Argentina, no nos tiene que importar el rival, estoy diciendo, este tipo es un gil que está mirando a los rivales y no se da cuenta que somos. Y yo quiero un técnico que mire a los rivales. Bueno, esta es mi opinión. Sí, es bien una charla futbolera. Es una charla futbolera donde nunca llegamos, se llega a una conclusión. Está bien, está bien. Sí. A ver, el Mundial para Argentina debería empezar en octavos. Sí, debería. Después de ver lo que uno vio ayer, Irán, Nigeria y eso. Empieza en octavos. ¿No? Los grandes equipos, Brasil, Alemania, Holanda, España inclusive, Italia, Inglaterra, etcétera, para ellos el Mundial comienza en octavos. Sí. Francia. Sí, sin duda. Y alguna sorpresita que por ahí hay, qué sé yo. ¿No? Ahí vamos a ver cuál es el verdadero planteo que hay que hacer. Bueno. Y la clave es esa, llegar a los octavos sin lesionados, no cuidarse, blanquearse de tarjeta, no tener tarjeta al cohete, claro, y esas cosas, para estar lo más entero posible y veremos qué. Pero se supone que el sábado tiene que ser un trámite, se supone, ¿no? Lo mismo pensaba Uruguay con Costa Rica, pero bueno, así se van dando las cosas. Alemania, un tema, ¿no? Verlo jugar ayer a Alemania, más allá de un partido raro. Sí, raro, con un Portugal que no tiene nada, ¿no? Sí. Con un Ronaldo en muy malas condiciones físicas, y con un chico que se hace expulsar estúpidamente. Sí, y un árbitro, con un penal mal cobrado. Y un árbitro un poquito apurado, para variar, ¿no? Por eso, así que no sé si son parámetros para medir exactamente, ¿no? Los primeros partidos son raros. Vos sabés dos cositas a propósito de Alemania. Porque estuviste en Alemania, ¿no? Sí, lo voy a linkear con todo lo que hablábamos antes del país. Mirá cómo todo tiene que ver con todo, decía Perogrullo. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Alguien nos contó algo cambiado, ¿no? Que además se verifica en otros lados de Europa, no solo en Alemania. En este caso lo verifico en Alemania porque, claro, los alemanes siempre son el ejemplo mayor de la eficiencia. Sí. ¿No? Alguien dice alguna vez que los alemanes son eficientes porque trabajan mucho, porque son muy dedicados y qué sé yo. No trabajan más que acá. Sí. A ver, a lo mejor trabajan efectivamente más que acá. Uno puede decir, si entra en otro terreno, seguro que cuando empiezan a las 8, empiezan a las 8, y no se toman el cafecito, como acá. Y todo ese folclore, que también es un folclore de la discusión, ¿no? Ahora pasa como en el resto de Europa, el comercio abre a las 9 de la mañana, cierra al mediodía a la 1, vuelve a abrir a las 3, y a las 6 cerró. Y cerró. No es que laburan 18 horas por día. Los domingos no hay nada abierto. El shopping el domingo está cerrado, como era antiguamente acá, antes de la flexibilización, Caballo y todo eso. Los domingos estaba cerrado. No es que la gente trabaja todo el tiempo y por eso son eficientes. ¿Y dónde lo ves entonces? ¿La organización, por supuesto? Claro, viste, acá es si es primero el todo o la parte, ¿no? Uno siente una cuestión cultural que decís, bueno, estos tipos... ¿será que son así porque la cultura es esta o será que como son así tienen esta cultura? Giladas, cosas domésticas también, ¿no? Esta cosa de decir, como pasa en otros lados también, avenidas céntricas de doble mano donde todos doblan a la izquierda, en el semáforo, sin semáforo. Y yo digo, ¿cómo hacen? Y bueno, un tipo mueve un poquito el auto, mira que no pasen del otro lado, hay un diálogo visual con el tipo del otro auto, Entonces, cuando pasa el otro, después paso yo, pasa uno primero, nos vamos turnando. Convivencia, convivencia. Y no suena una bocina, ¿no? No suena una bocina. Tampoco para creer que son todos unos fenómenos, porque hay cárceles, hay ladrones, hay lo que hay en todos lados, no es que es un país perfecto. Pero te queda un poco esa sensación de decir, ah, bueno, habría que, obviamente, hurgar un poquito más, investigar sí, bastante supuesto, más. Pero en principio parece que la eficiencia alemana, o la eficiencia en general, no tiene que ver solo con cuánto tiempo le dedicas. Sí, sino la calidad. La calidad. La calidad de lo que... Porque a veces podés también, de tanto abrazar, asfixiar a alguien, ¿no? A veces puede ocurrir. Medio disparatado, pero puede ocurrir. Carlos, antes que se nos vayan... Sí. Una definición de Manuel Ginóbili. Ay, no, yo estoy emocionado, no puedo ser imparcial frente a esto. Estoy hablando de la eficiencia, junto, mira, la eficiencia de ese equipo, la belleza para quienes disfrutamos el básquet y sabemos qué se siente, es fantástica, fantástico. La verdad que es un deleite. Es un deleite. El equipo ese para mí fue un deleite, en estas finales fue un deleite. Y Ginóbili, bueno, hay que sacarse el sombrero porque él es un ídolo allá. Porque además la gente lo siente como posible. Cualquiera imagina que no se puede. Es difícil parecerse a Jordan. Pero como Ginóbili es un tipo común. Sí, claro. Que no tiene postura de divo, que anda por la calle, que saluda, que parece un vecino. Flaquito, narigón, feo. Bueno, lo de narigón podemos obviarlo, es un detalle. Nada, yo estoy muy contento y me parece que ojalá lo que estoy prendiendo velas para que finalmente diga sí y juegue con la Argentina al Mundial de España ahora a fines de agosto, la verdad, ojalá esté también en el equipo porque es, digo, está ahí para discutir el mejor deportista argentino de todos los tiempos a cualquiera, me parece. 17 de junio. Vos sabés que siempre estás con noviembre. No, toda mi vida confundí junio con noviembre. Es un problema. ¿No? Claro. Son 5 meses. Porque en julio pones, armás el arbolito. No, terrible. No, 17 de junio. Cositas que pasaron el 17 de junio, así para ir cerrando. En 1885 se llegaba la Estatua de la Libertad a Nueva York. Mirá. El símbolo de Nueva York. Regalo de Francia. Exacto. Un día como hoy, 17 de junio, pero del año 62, Brasil le ganaba a Checoslovaquia 3-1 y era campeón del mundo en Chile. Ah, mirá. Uh-huh. Un día como hoy, agárrate, Catarina, estallaba el escándalo Watergate en 1972. Que le costó la cabeza después al presidente Richard Nixon. Qué fea comparación. Y un día como hoy, mirá cuántas cosas que pasaron un 17 de junio, en 1991, el Parlamento de Sudáfrica suprimió el apartheid después de 4 décadas de vigencia. Fue derogada esa ley que, bueno, segregaba y discriminaba a la población. Ahí tenés, ¿no? Sudáfrica, un país que pasó por una situación dolorosísima y con miles de muertos a víctimas del apartheid, hoy es uno de los países interesantes y con proyección y que ha sabido suturar las heridas y está saliendo adelante, ¿no? Y la próxima también podemos hablar un poquito, ya que hablábamos antes, de Alemania, ¿no? Que los muchachos pasaron por algunas cosas también. Está, lo mismo, totalmente. Y hoy tienen una situación ¿no? bien sí, diferente. Ayer lo reflexionaba, ¿no? Alemania, derrotado en la guerra, víctima del nazismo, debió aceptar todas las condiciones que le impuso Estados Unidos y Europa, Gran Bretaña, Francia, ¿no? Y hoy es Alemania la que le impone las condiciones a buena parte del mundo y a gran parte de Europa. Pero lo vamos la próxima vez. Con esto entonces cerramos este tarjeta o efectivo de hoy, 17 de junio, y bueno, nos vamos a estar reencontrando para seguir midiendo el paso a paso de la actualidad. ¿Sí, Víctor? Gracias, Carlos de Simone. Gracias a vos, chao. Estás en el sitio de consulta sobre la realidad, diseñado especialmente para que escuches las voces de quienes lo generan. fmtarjetaoefectivo.com.ar